Que habías empezado a grabar esto. Sí. Has Buenos días, una noche más. Aquí estamos, Stay Awake. Bueno, pues empezamos así si quieres. El brasileiro este. Volvemos con el podcast de Stay Awake una semana más. La última semana nos ausentamos porque había falta de noticias, ¿no, chicos? Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo? Muy bien. ¿Todo bien? Aquí estamos. Una santa vacaciones, droga, sexo, rock and EPM. Oh, yeah. Además que traemos hoy una ristra de noticias bastante gorda, ¿no? Más gorda de lo habitual. Gorda. Sabía yo que alguno iba a soltar algo. De podcast, es mío. Pero antes de nada, ¿quién está con nosotros hoy? A ver, Dave, desde Madrid, Alcalá, ¿qué tal? Acá. Bien, ¿mierda? Bien. ¿Todo bien? Todo maravilloso. Dale caña. All right. Joan, desde Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Estoy aquí. Ya sabía que le ibas a soltar. Es un easter egg para quien lo sepa. Es un easter egg. Espera que me aclaro la garganta. Sí, ya no te hace falta ya después del vídeo. Chus, desde Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Bueno, me estaba aquí instalando el Mitomo en el móvil. Ojo, Lo voy a testear en exclusiva. Madre mía. Y yo os contaré. Líderes. Vigila, no te venga. Líderes. No te venga ni haciendo, ahí. Me estoy haciendo el mío ahora mismo en el móvil. Ojo. Como la Nintendo, la nueva Nintendo es lo mejor. Yo te digo. Di Matthews, desde París, ¿qué tal? Oh, ¿cómo estás? Muy buenas, señores, ¿qué tal? Yo soy Dimas. Yo soy Di Matthews, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Mucha seguridad hoy. El tema estaba calentito hoy en la ciudad, ¿eh? Sí, hoy hay jaleo por allí, ¿no? Hoy había muchísimo jaleo. Normal. Y Julián, desde Barcelona, otra semana más, ya habitual aquí en Stay Awake, ¿eh, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Desde Lleida, ¿eh? Ah, desde Lleida, ¿verdad? Sí, bueno, que es un pueblecito pequeño que está al lado de Barcelona. Pues desde Lleida. ¿Todo bien, Julián? Sí, aquí estamos, estrenando micro, que creo que esta vez se me oye un pelín mejor que la otra. Sí. No, es increíble. Así da gusto, ¿eh? Perfecto. Y yo, Álvaro KNS, desde Madrid, presentando... Bueno, que ya se acuerda, yo creo, de toda la historia. Vi, así que te recuerdo nada. Ya no me olvido, chaval. Voy a hacer pegar una cerveza para celebrarlo. Alright. Y vamos a pasar con la ronda de noticias esta que tenemos tan grande. Antes de nada, hay que... Hoy es un día muy especial. Porque es el 20 cumpleaños de Resident Evil, chicos, de la saga Resident Evil. Qué bonito. Muerto viviente. Y sí, como su propio nombre indica, ¿no? De juego, indica de zombies, pues como buen zombie, 20 años ya de juegos, ¿eh? ¿Sabes? Esto es cuesta abajo, especial. ¿No? Yo espero que no esté Dani aquí para soplar las velas. Ya te digo. Daría mucha ilusión. Un homenaje a Dani esto encubierto. 22 de marzo de 2016, si estáis escuchando esto otro día, pues ya no lo será, pero... Pero esto merece que en algún momento será algo especial, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo 20 años de juegos, yo creo que... Yo sí, creo que este año, de hecho, anuncian Resident Evil 7 en el E3. Joder. No sé qué peor, Y va a ser una puta mierda. ¿Cuál fue el último? Detrás de ti, imbécil. El 6, que estaba, ¿no? En Unity. El Raccoon... Ah, el Raccoon mierda este. Umbrella... No, Umbrella Corps. Umbrella Corps. Eso es un Resident Evil, por... Pero el último no era ese que se arrastraban, que todavía no ha salido. Ese es el número. Ah, pero todavía no ha salido. Que se arrastran, ¿no? Van corriendo ahí a... Si quieres sprintar, pues te arrastras por el suelo. Pues... Buenísimo, bueno, eso es goti, ¿eh? En cuanto salga. Pero esto no, es la de esto de, bueno, la idea girada de lo que hicieron ya con el Outbreak, ¿no? Un poco. Que el Outbreak intentaba ser un Resident Evil clásico. Pero el Outbreak era un juegazo, ¿eh? Sí, intentaba ser un Resident Evil clásico con multiplayer, y luego eso derivó no sé cómo a los shooters de vamos a hacer una fiesta de balas con Resident Evil. Yo creo que no va por ahí, eso salió del Mercenarios de Resident Evil 4, como sí. Todo lo que ha venido después del Resident Evil 4. Mierda. Mierda, sí, eso sí. Una pena, pero así es. Pero siempre ha habido estos spin-offs raros de Resident Evil, siempre ha habido Resident Evil AIM, estos que eran de con la pipa que te comprabas aparte, disparar y mil mierdas. Ha sido Capcom, siempre ha tendido a sobreexplotar sus sagas hasta matarlas, como Resident. Bueno, y los Revelations, que parecía que volvían a repuntar un poco la franquicia. Hombre, el de 3DS estaba bien. De hecho, el de 3DS, eso te iba a decir, el de 3DS por lo visto estaba bastante bien. Ese sí, el 2 ya se pierde. El tema episódico, no le siento bien. Y bueno, vamos a dejar esto para el especial cuando se haga, que espero que sea prontito. Ya con Dani, ¿no? Que hoy está malo y no puede estar con nosotros. Un beso grande, Dani, te queremos. Y antes de pasar con la noticia, vamos a decir que nos podéis seguir en Twitter, en stayawake.es, en Instagram, en nuestra página web stayawake.es y en nuestro canal de YouTube, al que debéis suscribiros o como se diga. Suscríbete. Y darle a like a nuestros vídeos y todas esas cosas, ¿no? Y cuando Joan se calle, pues... ¡Qué muy tonto! Con las noticias. Y ya empiezas tú, Joan. Ya que estás, pues le vas a dar. Vale, pues empiezo yo entonces, ¿no? Sí, pues, sin robar noticias. Que nos conocemos. Pues sí, empezaré con el tema de Division, que está tanto de actualidad, que el director... De lo que es el juego, del director creativo, va y se pira. O sea, no tenemos claro cómo es el endgame del juego, que ya se piran de la compañía y se van con los de Hitman. Parece que les gusta más el rollo episódico. Pero a mí eso me hace preguntar hacia dónde va a ir la saga, porque hay un Season Pass por ahí. O sea, hay una serie de expansiones que tienen que salir. ¿Harán un Destiny? ¿Dirán, no sabemos qué estamos haciendo y probarán cosas? Tiene pinta, ¿no?, que va a ser así. Yo creo que pronto, tampoco para decir que van a hacer un Destiny o algo así, ¿no? Bueno, Destiny, dijeron más de tiempo, ¿no? Porque tampoco mucha gente está en el endgame, solo los más frikis, esas cosas, ¿no? Gente que habrá cogido el juego y lo habrá reventado, pero vamos, la gente normal, como vosotros, no están en el endgame todavía, no se sabe muy bien de qué va, ¿no? Si te va a dar muchas horas, si no te va a dar muchas horas. Bueno, nosotros estamos a media horita, ¿no? Del endgame ya, casi. Pues no sé yo, porque nos queda la parte de PvP. Lo que queda es todo el pase de temporada y todo el resto del mapa de nuevo. Además, ya, por lo que sé, es una vez te pasas las misiones, tienes lo que se llaman las misiones diarias. Me parece que son hacer las mismas misiones estas grandes otra vez, con más dificultad para que te den créditos. Phoenix Credits, bueno. Como unos hay los créditos y luego los créditos Fénix. Pero es casi poético, ¿eh? Porque el tío este se va de un juego que no está acabado a otro donde... Sí, sí, sí. Hitman no, precisamente no es que sepamos el final, vaya. Sí, la verdad es que le gusta a este tío hacer juegos sin acabar. Le va el rollo. Dejar las cosas a media le gusta. Y bueno, pues veremos a ver qué tal se da ahí con los de Hitman. Para mí esto ya es un poco un pollo sin cabeza, ¿sabes? Juego del que estuvimos hablando el programa anterior, del que tampoco quedan las cosas muy claras, ¿no? No sé. Tampoco el director creo que sea muy cabecilla de los juegos de Ubisoft. Los directores, al final, los que mandan son los productores y los directores de Ubisoft, no los directores del propio juego. Pero teóricamente, por ejemplo, había el Patrice de Silets en Assassin's Creed, que era quien llevaba más o menos las riendas en los Assassin's Creed. Y se piró porque no tenía ningún tipo de control sobre su obra, al final. No tenía libertad creativa de ningún tipo. Pero el 2 sí que lo llevo por la mano él con la Jade Raymond. La Jade Raymond yo creo que eso lo tenían ahí de postureo porque estaba buena, ¿no? Joder, ahí, joder, el podcast no, está, stay awake. Hombre. Bueno, pasemos de noticia. ¿Qué más? Pues ya que estás, pues cuéntanos más. Bien. Que estoy jugando aquí el Rocket League y me está gustando mucho, pero me están marcando muchos goles. Y deja de jugar, hijo de puta, y tengo, lo que estás. Tengo noticias frescas. Como que por fin, yo creo que es la noticia del año esto. Hasta que llegue al menos el lanzamiento. La noticia del año es que Uncharted ya está acabado. Uncharted ya es gold, chavales. Dios de los cielos, oh my Vamos. God. Ya está, te iba a robar. No puedo más, no puedo ya la espera. Además, han hecho declaraciones, lo típico de que el viaje sea muy duro. Están sacando diarios de desarrollo en YouTube sobre el juego, bastante chulos y dignos de ver. Y el director del juego ya ha dicho que para él no solo es el primer Uncharted, o sea, el mejor Uncharted, sino que para él, desde su punto de vista, es el juego que mejor se ve de la historia. Ah, claro. Over mil, chaval. Eso va a ser lo más grande que existe. ¿A 15 FPS hay buenos? Hombre, que sacan esto en Play 4 es para quitarse el sombrero, ¿eh? Porque es un hardware de hace 4 años, ¿eh? Ulo, sí, está sí. Diciendo que Play 4 es mierda. Es lo que es, tío. ¿Cuándo salió? Claro, 2013. Sí, el problema va a ser es que va a ir a eso a 30 FPS, por eso lo mueven, si no... Pero ahí que, o sea, la cuestión si es que... Si estuviera PC, tío, Master Race... Si es un PC sería... No, la cuestión aquí es que no se consiguen los mejores gráficos con un PC, se consiguen con una desarrolladora que tenga pasta y talento para hacer las cosas que no pueden hacer. Exacto, otros. Es que eso es así. Sí, lo siento eso mucho. Es así. Y a Uncharted no le van a sentar mal los 30 frames, hay juegos y juegos. Vale. Sí. Hombre, evidentemente está... todos preferimos 60, hombre, pero un juego cinematográfico es verdad que no aporta tanto. No es como a ver, un hack and slash o un... 30 estables tampoco está mal. O sea, las cosas como son. Pero claro, 60 es lo óptimo, yo creo. Claro. Tío. Aunque eso ya es. Los 120 están ahí. Y hablando de FPS y de resoluciones, ¿eh? Ha habido una polémica por ahí con otro juego de Microsoft. Ojo, Julián, te la ha tirado ahí. A tu... Sí, me la ha tirado. A tu tejado. Pero se lo merece, porque... ¿Os acordáis de ese juego llamado Quantum Break? Que iba a salir solo... Solo para Xbox One. Ojo, ¿eh? ¿Qué tiempos? Sí. Pues... ¿Tipo de las exclusivas de Xbox? Sigue recibiendo el pobre. Y ahora, cuando salga para la consola de Microsoft, saldrá a 720 y a 30 imágenes por segundo. 10 años atrás hemos vuelto. Han rectificado eso diciendo que va a casi 900. Es una cosa un poco extraña, o sea, según ha dicho Digital Foundry, el juego cuando está en movimiento va a 720p, pero cuando se para, el muñeco lo que sea, va a 1080, o sea, a 900p. Cuando paras el tiempo, ¿no? Va a 900, aumenta la resolución. Sí, las cinemáticas igual también suben, pero vaya. Claro, las cinemáticas y esas cosas. Los menús al parecer van a tope. Sí, además lo han dicho así tal cual, ¿eh? Sí, sí, han dicho los mismos. Dicho, no, sí, los clavos en el ataúd de la consola están ahí. Full HD. Rato, ¿eh? A mí me parece no una chorrada. No preocupéis que clavos. Los créditos van a ir a 60 FPS fijo. ¡Guau! La no, pero sí es verdad, la gente es que lo... da una mala fama al juego ya... Es que no se habla bien del juego últimamente. Es todo malas noticias, entre comillas. Bueno, la gente que lo ha jugado dice que los 720 tampoco son... Como para echárselos a la cara, ¿eh? Que se puede jugar y que el juego se ve de puta madre. Lo que pasa hombre, es que, bueno, seguro. La relación de aspecto está ahí. Y si lo han bajado a esa resolución será porque el juego tiene mucha potencia gráfica para lo que es la consola y demás. Así que verse se va a ver muy bien. Pero claro, es un palo volver a la generación anterior en resolución, ¿no? Pero cuidado, acordaos que Alan Wake no iba a 720p. ¿Cómo que no? ¿No iba, o sea, no alcanzaba no. el HD o qué? No alcanzaba 720p en joder. Algunos momentos, o sea que... Remedy tiene antecedentes entonces en exacto, esto. Exacto. A mí me choca que un estudio, o sea, se supone que era la gran exclusiva de One y es la que tiene que lucir un poco la potencia gráfica de One, ¿no? Y sobre todo la pasta que habrá puesto Microsoft en ese desarrollo, más estando detrás Remedy, ¿no? O sea, yo creo que se me hace raro que no pueda llegar ni a 1080p cuando casi todos sí llegan en One. Pero es bueno, precisamente, ¿no? Esto lo podemos ligar así bien con el pero tema no, del crossplay que han ofrecido. No, pero deja es que... de ligar, Joan. No, pero el tema es el hardware que... el hardware que están ofreciendo de la consola, si os fijáis las comparativas que meten, ya los juegos que salen en las dos plataformas son peores en la One. Sí, hombre, eso se sabe desde el principio de la consola, es menos potente que Play 4, por ejemplo. Sí. Es así. A ver, en sí. One se ha instaurado los 900p, yo creo, ¿no? O sea, muy pocos sí, juegos sí, llegan a 1080. Y algunos, no, tampoco, que, yo creo que en general llegan, ¿no? A 1080. Yo recuerdo que Forza creo que llegaba, ¿no? Halo creo que también. Sí. Algunos tenían rescalado dinámico, que dependiendo sí. de las partidas sí, iban no subiendo era, bajando. No era constante, no era 1080p nativos constantes. Está claro que la consola se fue para llegar a ese punto. Y luego también hemos visto algunos vídeos y gifs de gameplay que se han mostrado y, hostias, ahí no hay los coches estos que te chocas con ellos y se mueven. Y a las físicas de Dark Souls. El ragdoll ese de los coches, sí, como si fuera el Dark Souls. Con los y coches. Y de atravesar columnas con las balas. Hay cosas por ahí que están rechinando un poco. A ver qué pasa con el juego. Yo el tema de la resolución y esto... Vale que a los peceros yo entiendo que hay que justificar que os gastéis esa pasta en los peces, pero... Vale, que si es una chapuza, es una chapuza. Hombre, evidentemente que es una chapuza, pero el juego va a ser igual disfrutable para el que... Bueno, y los consoleros debéis justificar el hecho de no poder llegar a estas resoluciones. No, yo no lo necesito para disfrutar de juegos, que esa es la cuestión. Creo que se le da demasiada importancia a las cosas que van más allá del videojuegos, tío, a lo técnico y esas cosas. Al final, yo cuando he escrito sobre videojuegos, he hablado sobre videojuegos, del último que comento es lo visual. ¡Qué gilipollas! ¡Joan! ¡Qué dañino! Perdón. Pero me extrañaría que te hiciera falta un PC de 1000 euros para que Quantum te vaya a 1080. Yo creo que con un PC de hace 2 años bien, te puede ir bien a 1080 seguro. Pues los requisitos que han salido por ahí no dicen eso, ¿eh? Ya, pero eso es la chapuza de Port. Eso es sí, diferente. Bueno, pero claro, el Port estaba en lo de siempre. Porque mira la mierda de ordenador que es una Xbox One. Porque son ordenadores. Sí. Y bueno, no sé. Yo creo que esto está aquí ya zanjado porque no tiene vuelta de hoja. Lo único que yo creo que a estas alturas de la vida el 1080p y los 60 fps sí se puede, porque ya es una pena que tengamos que estar lastrados en consolas a los 30 fps. Debería ser un estándar. Eso está claro. Al menos los 1080, ¿no? Que yo qué sé. Yo creo que quizás los 60 serían los FPS, son es algo más. Hombre, se nota que más. Que te quita menos del juego, ¿no? Básicamente. El tío te mete la resolución y tú lo ves como lo veas, pero luego, si te pega unos tirones a mitad del juego, tú, pues no sé, te rechina un poco. Sí. Vale, es más importante. Yo siempre pongo el ejemplo del Mario Kart 8, que mucha gente dice que es el juego ahí que mejor se ve de Wii U, que va a 720p y a 60 FPS. Es que la no, suavidad con yo creo que depende del juego. Depende parece del juego de carreras, es mejor FPS. Claro. Siempre juego lo importante. Un juego más lento narrativo, pues no le sienta mal 30 FPS tampoco. Bueno, cuando te justifican, no, que así es más cinemático. No, hombre, eso evidentemente no es así. Pero sí que es verdad que no rechina tanto. Hombre, no hace falta. Uno de acción, aunque sea también, como tú dices, narrativo, joder, los 60 FPS tendrían que ser también obligatorios. Si lo vas a un Doom, a un Bayonetta, Life is Strange o algo así, pues bueno, le pones 30 FPS y tampoco lo notas. Ah, eso me refiero. Joder, te pones a jugar a un Doom en 30 FPS y te quieres sacar los ojos, tío. Claro, pero porque son juegos más frenéticos, más de. Claro. Es una locura, Bayonetta. Los vídeos que yo he visto van a ser así de frenéticos, es un juego de acción, ¿no? Pero lo veo más de otro rollo, ¿eh? Más. Tiene 4000 filtros cinematográficos ese juego, 1000 cosas, en plan para que se vea más como en el cine. Yo creo que no va a afectar tanto. Evidentemente, siempre va a ser mejor desde mi punto de vista 60 FPS. A mí me preocupa más eso que ha dicho Chus del ragdoll de los coches que no la resolución. Bueno, ya se bueno, vamos a avanzar. Ya solo queda esperar a que salga y esperemos que salga bien. Chus, ¿te decías algo, John? No, digo que precisamente en la guerra esta que tienen Sony y Microsoft, Microsoft ha tendido como para poder jugar con PlayStation en una sola red, ¿no? Ojo. Han propuesto el crossplay para PC y consola X, bueno, PlayStation y. Cierto, eso. Y One. Que no, parece como. Para mí es. Para PlayStation, para mí no tiene mucho sentido porque mucha gente se compra la Play porque sus amigos. Tienen la Play. ¿Y por qué se llama Play? Ya, yeah, pero aparte, o sea, ya se la ha comprado 3 personas y digo, ¿cuál me compro? Hostia, estos 3 colegas tienen la consola ahí, pues voy a jugar con ellos, sí, y me compro la está Play. Está claro que es un síntoma para que compren consolas. Claro. Entonces Microsoft creo que intenta atacar eso proponiendo el crossplay este, pero si va a estar por debajo de calidad técnica también en los juegos, ahí. Creo que Microsoft no va a recortar el terreno, porque más que para... Eliminas el argumento este de mis colegas juegan ahí, por un... En Play 4 se ve mejor, o se juega mejor. Pero es que yo no sé vosotros, pero yo, de todos mis conocidos que tienen la Xbox One, también tienen... O sea, los únicos que tienen la Xbox One tienen la Play 4 también. Entonces... No le veo, en mi grupo, yo no le veo sentido. Al final te tiras a PS4, que la tenemos todos, ¿no? Sí, bueno, pero eso no es el gran público, yo creo que o tiene la Play o tiene la... Una de las dos, la sí. Pero... No todos están tan locos como nosotros, pero... No, pero me refiero a que en un grupo de amigos siempre hay una consola que domina a la que otra, predomina. ¿No? No hay un 50-50, como podía haberlo en la época de 360 PS3, que sí está más reñida la cosa, ¿no? Ahora estamos en una época en la que... Ahí, pues, de cada 4 consolas, a lo mejor, creo que 3 casi son Play 4. O sea, es que yo no sé qué es lo que quieren. Esto puede que haya sido a raíz de lo de Street Fighter, a lo mejor. Que haya tenido esa exclusividad Play para... No creo, esto ya fue desde el principio. Las primeras declaraciones de Microsoft con lo del... Os voy a meter unas cuentas con DRMs y todo esto. La gente dijo ya, fuera de aquí. Claro, yo creo que es un poco para normalizar un escenario que no debería ser tan raro, que es que podamos jugar a juegos independientemente de la plataforma que tengamos. Yo creo, sí, la idea y el planteamiento y todo esto es buenísimo, pero yo lo veo una quimera. Esto no veo a Sony cediendo de ninguna manera. Esto lo único que puede llevar a cabo algo así es una desarrolladora que se ponga a hablar con las dos y diga, bueno, pues este juego, si queréis, puede ser, ¿sabes? Como ha pasado con Street Fighter, ¿no? Pero como no quiere hacer con el Rocket League, pero es que ¿no? Sony también ha dicho que eso, más que un problema técnico, es un problema burocrático. Claro, pues por eso mismo, porque no les interesará. A Sony no creo que le interese. Hoy han salido los de Rocket League diciendo que ellos saben la manera de poder juntar Play 4 y Xbox One en el online. Las dos plataformas. Sería la hostia, en realidad. Pero pues es eso. Es que salen todos beneficiados, porque uno de los problemas que tenía en PC, que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, es me compro el FIFA en PC y no tengo a tanta gente como en Play 4 para jugar. Pues tú yo veo esto al futuro. Claro, yo veo esto. Exacto, futuro, es que pones futuro. Todas las plataformas y siempre vas a tener gente que puedes jugar con tus amigos de Play 4. Sí. Veo esto al futuro, pero es lo que digo. Digo que a lo primero puede que sean ciertos juegos, ¿vale? En los que la desarrolladora haya puesto o mucha pasta o haya hecho muchas conversaciones entre las dos compañías, tal, no sé qué, y todas hayan puesto de acuerdo. Caso Rocket League, caso Street Fighter podría ser en el futuro, ¿por qué no? Yo creo que Street Fighter acabará saliendo en Xbox. Pero Street Fighter ya es no crossplay con PC. Claro, pero no con... ¿sabes? Sí, pero estar añadiendo un actor más dentro del escenario, pero... Exacto, mira, pero un juego que esté en las tres. Sí, yo creo que Sony está en una situación tan cómoda con respecto a Xbox One, en respecto a unidades vendidas, que se puede permitir el hecho de que haya crossplay, porque a nivel de ventas en esta generación ya no le pilla, vamos. Es complicado. Pero el tema también es si lo que quieren los de Microsoft es controlar ellos la red también, ¿sabes? Y cara al futuro, pues estirar de la cuerda. Ahí sí, eso yo, es verdad. La jugada que ha sacado Microsoft es más para controlar el PC, esto está claro. Sí. Dejan la posibilidad a Play 4 en plan como de migajas, pero ellos lo que quieren no es una conexión con PS4 en juegos. Yo, para mí, lo que quieren es dominar el mercado del PC y todas las decisiones últimas que han estado tomando van por ahí. Hacia eso. Está claro. Pues bueno, no, yo creo que por aquí zanjado, ¿no? Vamos con la siguiente noticia. Dave, ha pasado algo con un estudio que cierra. Ay, Dios mío, qué fuerte esto. Hemos tirado. Pero, y además, aparte de... Claro, no recordaba yo que también, aparte de ser los creadores del último Drive Club, también eran los de Motor Storm. Los de Motor Storm. No lo recordaba yo. Las dos licencias que tenía Sony con ellos. Ha cerrado Evolution Studios. Muy fuerte. Y al final es relativamente esperado después de lo que ocurrió con Drive Club. Pero aún así choca, ¿no? Sí. Choca bastante porque al final parecía que habían arreglado el juego. Joder, pues, y habían sacado un contenido gratuito hace nada. Todo gratuito. Y iba a salir para VR incluso. Hostia, sí, eso no lo sabía, fíjate. Y hay una rebaja, ¿no? Por los que tienen el plus. Sí, era una actualización. La cuestión es que como empezó el juego, como es ahora, es otro planeta. Ahora se podría decir que es un juegazo de coches. Pero está claro que se han dado la hostia. Con el lanzamiento fue un desastre absolutamente. Y esto les ha llevado a esta situación, a que Sony habrá hecho un repaso de las cosas que dan beneficios y las que no, y este estudio pues no las daba. Efectivamente, han cerrado Evolution Studios. Una pena porque, joder, tenían talento. Yo creo que esta gente sí que valía la pena y da pena perder a gente con talento, coño. Pero si ya cerraron Lionhead Microsoft y que no pueden... Sí, pero esa gente no tiene talento ya. Estos todavía sí hacen cosas. Es verdad que el lanzamiento fue muy malo, pero fue más cosa de la organización, de Sony incluso... O sea, no fue tanto de que ellos no hubieran hecho un buen juego, porque al final demostraron que sí que había cosas ahí para que fuera un buen juego. Y no de... Técnicamente Drive Club es un canteo, ¿eh? Un canteo, en MotoStorm, en un juego súper divertido. Yo me he quedado con las ganas de ver un MotoStorm en PS4. Nueva generación, sí. Pero ha sido un bastante pandilocura. Ya que no hay burnouts y cosas de estas tan arcade, me gustan esos juegos a mí. Nos hemos quedado sin ello. Yo y además, que... la había comprado hace nada Sony el estudio esta. O sea, lo compró a partir de MotoStorm 2, me parece, en PS3. Y apenas han hecho tres juegos más con Sony, así que una vida poco corta este estudio con Sony. Creo que hubiese sido esperado al principio. Yo ahora no me lo esperaba. Cuando el juego de verdad había mejorado, ahora no me lo esperaba. Habrán hecho cuentas. Que lo cierren al principio porque dices el desastre del juego, de cómo salió el juego, pues y el retraso que hubo, con el online, con lo de la edición del Plus. Fue uno de los desastres más tochos que yo he visto en un lanzamiento de un juego. En un lanzamiento de un juego, sí, sí, sí. Sin duda. Y yo me lo hubiese esperado al principio. Sí, pero bueno, lo que querrían es ver si podían recuperar esa inversión, si cuando lanzaran podía tener en el mercado alguna oportunidad. Pues si ha llegado a los 2 millones de ventas, tío. Sí, sí, yo creo que han intentado sacar el producto, acabarlo, y una vez está acabado, pues decir, mira, fuera. Sí, pero ahora han visto 2 millones, pero han tenido que invertir un montón de pasta después para mejorar el juego y que estuviera a las alturas de lo que iba a ser en realidad. Y no les habrá rentado una mierda todo el trabajo, ni todo el dinero, claro, sobre todo. Eso estará estudiado, no se ha cerrado porque sí, imagino. Eso es. Y han dicho que van a relocalizar a toda la gente allí que tenían trabajando, sobre todo a los más talentosos, o sea, a lo mejor los meten en otros estudios de Sony. Pero claro, es mucha gente que se va a ir a la calle. Eso está claro y es una putada. ¿Te imaginas que hace Microsoft lo de Sony de ir a fichar? Ir a ficharlos. Pues seguro, ¿por qué no? Han salido imágenes con una cuenta fake de Microsoft en Twitter diciendo que son bienvenidos. Son de bolsa. Para reabrir la Lionhead Studio. Vaya tela. Y bueno, ¿qué más noticias? Dave, ya que estás, puedes hablarnos un poquito que esto también tiene tela marinera. Tiene miga. Esto tiene mucha miga. Esto es muy gordo, lo de Rime. Además es que para nosotros, para mí, era uno de los juegos más esperados de PS4, pero de largo. Sí, o del año que fuera, porque cuando se anunció ya hace 2 añitos, desde 2014. Yo lo dije, lo de los juegos que se nos vienen en 2016, que era para una de mis estas para pillarme la PS4. Sí, y el de 2015 también lo dijimos. Todos los años. Verdad que en el 2017 también. No, yo creo que ya, esto yo no lo voy a esperar. Demasiado está similar bueno, a ya esto, Guardian, ¿no? Sí, lo que ha pasado que no hemos comentado la noticia es que Tequila Works ha hecho un comunicado a través de Twitter diciendo que recuperaba la marca de Rime sin Sony. O sea, que se desvinculan de Sony por alguna razón, pero dicen que continúan sin el desarrollo, o sea, en el desarrollo sin Sony. Y no se sabe más, o sea, no han dado absolutamente ningún dato más. Sony no se ha pronunciado al respecto. Todo está un poco raro. Lo que pasa es que aquí la cuestión es que, vamos a ver. O sea, si te desvinculas, o sea, si Sony se desvincula de la marca después de tantos años poniendo pasta con la exclusiva, es que algo ha pasado ahí. O sea, algo pero es al revés, ¿eh? En teoría Sony se enteró luego de que habían perdido los derechos. Es no, decir, eso es Sony España los que dijeron ese comunicado, que luego leí. Y Sony España son los que no tienen ni puta idea de lo que pasará en Sony. Ah, vale. De acuerdo. O sea, evidentemente, esto es que he oído yo también justo esa... Ese comunicado que han dado, pero lo han dado desde a fuentes españolas, desde Sony España. Pero claro, los que llevan el contacto con los de Tequila son la central de Sony. Sony Europa será. Sí. Y estos son los que sí que tienen que saber quién se va y quién no. O sea, evidentemente no se pueden enterar por Twitter así porque sí. Y si ha ocurrido esto, es porque Sony les ha dejado la marca. Porque ellos son los que le tenía comprado. Precisamente Tequila hablaba cuando lo anunciaron. Que la condición para que fuera exclusivo y que les pusieran la pasta es que Rime era propiedad de Sony, la marca Rime. Y Rime ha vuelto a estos porque precisamente algo ha pasado ahí. Y aquí es la cuestión, el debate que está surgiendo ahora, con rumores en NeoGAF además bastante tochos. Sí, ha empezado a salir la mierda por todas partes. Sí, sí, sí, un montón de mierda, no sé si habéis leído. El tema de las CGs, ¿no? Sí. Básicamente, ellos dicen que han comprado la parte de Sony y se han quedado con todos los derechos, ¿no? Pero lo que dicen en el NeoGAF es que no, es que Sony ha tirado esto por la borda diciendo que se han gastado una pasta enorme, que el juego no estaba hecho, que lo que habíamos visto eran CGIs, que no había nada jugable. CGIs no, sería más el motor del juego, pero de estos típicos vídeos sí, con el motor que no hay de Ubisoft. Que... Yo oí hablar del juego el verano pasado y las voces que me llegaban de gente de prensa que lo había probado no eran muy alentadoras tampoco. Lo que pasa es que tampoco es para echar mierda porque sí, pero sí que es verdad que Rime estaba un poco solo en lo que habíamos visto a nivel visual. A nivel mecánico no sabíamos nada. Es curioso es que porque... No se ha enseñado nada a nivel jugable. No hemos visto nunca ningún gameplay ni nada. Exacto. Pero bueno, es curioso porque cuando se anunció, el Raúl Rubio, que es el director de Tequila, hablaba de que ya estaba el juego hecho a nivel mecánico y que faltaba pulir a nivel todo el escenario visualmente y todo eso. Esto cuando se anunció en 2014, incluso decían que ya tenían fecha pero que no la podían decir. De esto han pasado 2 años después de estas declaraciones sin decir absolutamente nada del juego. O sea, alguien aquí o está mintiendo o el juego se ha ido al traste de algún modo. Algo ha pasado todo. Huele raro, la verdad es que huele muy raro. Luego lo de NeoGAF, que tienes que coger con pinzas porque en NeoGAF siempre puede haber cosas que de verdad se filtren, pero también puede haber gente que solo quiera ir a joder y a meter mierda. Pero algo raro pasaba cuando lo que dice Julián, tío, llevan meses con rumores de que algo pasaba mal en Tequila, de que el juego estaba muy verde. Y si Sony ha abandonado esta marca con un potencial mediático además bastante tocho, era como el sustituto de Last Guardian prácticamente. Sí, ya ves. O sea, todos teníamos ese hype. Acordaos que la primera semana de enero en el PlayStation Blog salieron cuáles son los juegos que esperaban este año y estaba Rain. Exacto, sí. eso. En enero estaba Rain, lo estaban publicitando en enero. Estamos en marzo. Sí. La cuestión es esa. Yo no sé cuánta pasta habrá perdido Sony, pero ha tenido que perder mucha pasta para que suelte ahora esa marca. Tiene que estar en bragas. O debe haber decidido meter los recursos en el Last Guardian, de verdad, ¿no? No sé. Quizás han dicho, bueno, sí, Fumito ha aceptado ya ir a saco, pues... dinero para aquí, quedaos vosotros con esto y nosotros nos dedicamos a... ¿Y perder todo eso que ya han puesto durante 3 años? Bueno, no es algo seguro. ¿Qué es más seguro, un Last Guardian o un Rime? Yo creo que mucha gente ni de coña el gasto de Last Guardian es el de Rime. Last Guardian es mucho más pepino para el Sony que el de Rime. Cuando vimos tío Dave ahí abrazándonos, o sea... Que sí, pero no creo que tengas que prescindir de una cosa para tener la otra porque se parezca, ¿no? O porque ya está. Están cerrando estudios como el del Drive Club que hagamos. Sí, pero los que no funcionan precisamente y esto... O sea, tú no inviertes este pastón en vano. Y si pasa tiempo, eso además, es porque durante estos años la cosa ha estado estancada de algún modo. O alguna cosa que no sepamos, porque es que si no es rarísimo que esto se vaya a la mierda así de esa manera. Y además es una pena porque tenía muy buenas pintas. Sí, es eso. Si es que además, desde el primer vídeo ya me lo vendieron el juego. Era el juego con más hype. Para mí que os iba a decir, que es un juego que es un de Sony, exclusivas de Sony, que más esperaba a todo el mundo. Sí. Vamos. Sí, la gente que duda. Tiene un poco de idea, que no sea los juegos de siempre, joder, a mí, Rime era de los exclusivos de lo más top. Este rollo Ico y el Zelda de del barco, que no recuerdo el nombre, sí. Este rollo estaba muy guay. Es que era muy bonito el juego y el rollo este de la isla. Ahora me puse el tráiler después de todo esto otra vez y tenía cosas de Witness mucho. Lo del rollo de la isla viva y demás se ve en el tráiler un poco antes de que hubiera salido ni nada. Hay cosas muy chulas ahí y da mucha pena. Es una puta pena. Lo gracioso de esto es que han anunciado Tequila Wars, que van a sacar una edición Director's Cut de Deadlight, que fue su primer juego en Xbox Live Arcade, para verano. Evidentemente quieren pasta para ponerla en Rime. Hombre, quieren pasta porque les han cortado el grifo y ya no tienen nadie. A lo mejor a ver que tienen algo pasa aquí, porque acaban de decir también que se han expandido a unas oficinas más grandes. Es que es muy raro el tema. Se ha quedado la pasta de Sony, ¿no? Claro, la pasta de Sony saco roto, ha caído. Nada, por aquí, nada, por allá, viva España. Yo ojalá que salga, pero desde luego que algo pasa y es muy raro. Y muchas voces de la industria que han jugado el juego de aquí de España y demás. En Twitter yo he leído a mucha gente y en Night Games y cosas de estas diciendo que no podían hablar mucho del tema, pero que ellos habían visto que la cosa iba muy mal. Estaba muy verde, ¿no? A nivel jugable. Claro. Una pena, la verdad. Yo espero que siga adelante y que alguna compañía se interese y yo qué sé, y joder, que puedan sacarlo adelante. Porque ojalá, exacto. Con Sony, que sigan tan verde y que tengan tan pocos recursos, no lo entiendo, la verdad. Además, es que ves los vídeos de las entrevistas a ellos y salen diciendo que Sony les daba total libertad creativa, que estaban súper contentos con Sony por eso precisamente. Súper honestos ellos, hablando con total sinceridad, se les veía en plan, joder, por fin podemos hacer lo que queramos. Está bien que te dé una libertad creativa, pero coño, tampoco. Claro, pero no te quedes ahí, claro, es España. No te toques, ¿sabes?, los cojones. La siesta. Yo espero eso, que siga adelante el desarrollo y que lo puedan sacar lo antes posible y que tengamos un juegazo, joder. Ojalá. Vale, me parece curioso el hecho de las CGs, de que sea una CG. Y pasar a lo del, si os acordáis, el Killzone, que también fue una CG, ¿sabes? Muy, muy del rollo parecido. No, hombre, pero esto creo que era el motor del juego. Lo típico de que cogen para que en un trailer luzca, pues unas animaciones un poquito diferentes, medio cinemáticas dentro del como motor. Como el de Witcher. Oh, shit, qué juego del año, ¿eh? De webs. De, todo, de todas partes, porque también la ganan la CDC. Es como salta el ya no se pueden contar más, me parece. Ya. Bueno, vamos a estancarnos ya porque ya bastante le estamos dando al Rime. Y ojalá, como decís, que salga adelante, porque es uno de los juegos que más prometía de los últimos años, diría yo. Sí. Y Joan. ¿Qué ha pasado? Que AMD también trae su VR ya, qué pesado. Sí, sí, bueno, no solo AMD. O sea, se han anunciado los precios de Sony, ¿no? Precios de, engañando. ¡Ojo! Porque no te dicen. ¡El dedo acusador! Que, sí, no te dicen que tienes que tener la cámara de la PlayStation. Ah, no te lo dicen. Triquiñuelas. No, no. A ver, claro, son. Claro. ¿Qué dijeron? Anunciaron que eran 400 euros las PlayStation VR. Claro. Pero ¿con camarita o sin camarita? No, sin camarita. Ahí nadie dijo nada de cámara. Claro. Y, o sea, te vas a tener que comprar la que no sé cuánto cuesta la cámara, ¿lo sabéis? 50-60 euros. 50 pavos. Eso le tendrían que sumar, o sea, no, porque toda. Es que una cosa es que hubieran hecho un Kinect y hubieran metido la cámara en todas las. En todas las PlayStation, pero. Se hubieran llevado unas hostias. Sí, sí, pero precisamente no lo han hecho. Te han hecho la de la Memory Stick con PS Vita. Sí, sí. Exactamente. Joder. No, misma. No, tanto dinero. Pero cómprate esto que si no, no puedes jugar. Y luego también necesitas los consoladores, eso. No tiene por qué, eso sí. No tiene por qué, pero bueno. Pero ya hay un pack de 500 pavos con todo, ¿no? Con los consoladores y con la cámara. No, 480. Habrán juegos que lo necesiten. Son 20 euros cada. Son 20 euros cada. La cuestión es: han aprovechado que tenían que sacar un pack sin estos cacharros porque mucha gente tiene ya la cámara y los moves. O sea, tienen que sacar un pack solo con. Sí, bueno, a ver, ¿cuántos tenemos la cámara? Nadie. Ninguno. Nadie. Pero habrá gente que tenga la cámara. Es normal que tengan que sacar un pack que no venga que la cámara y han aprovechado eso para decir el precio más barato. Es lo que les conviene, es que no, claro, es más. Claro, es marketing. Pero esto es decir medias verdades. Claro, como lo, no, justo lo que te ha dicho Julián de Memory Stick Duo. Es igual. Esto es marketing puro. Y además también se ha sumado AMD a la realidad virtual, ¿sabes? Éramos pocos y bueno. Bueno, se suma todo ahora. Y básicamente, pero bueno. Ya lo intenté en su día. Ya, a ver, NX. El retomando es extraño de mierda. No, pero la VR de AMD tiene hasta nombre con marketing ahí, Shulon, ¿sabes? Shulon, de Shulon. Torre Shulon. Joder, no, y básicamente compite un poco con el Vive, ¿no? De HTC por el tema de la cámara frontal, que puedes, entiendo yo, que darle un poco de toques de realidad aumentada o, si más no, no pegarte de hostias con las cosas que tienes alrededor. Y además tienes un ordenador en la cabeza, ¿sabes? Es como... se miro hacia abajo... Y la fuerza de la gravedad me hace que me desnuque. O sea, y al final será un llevar las VRs con ruedas o con una grúa para evitar que... Exagerado. Yo imagino ahí un tío con sus clavos en la pared poniendo todas las gafas de VR ahí. Buah, mira, tengo la HTC, tengo aquí la Oculus Rift, la de Sony, la nueva esta todo guapa de la Resulona esta de AMD. Shulon. Pero tío, de verdad, ¿esto qué es? Una sala de trofeos, ¿no? Colgando los cascos. No, pero es que lo que han anunciado también es que el dispositivo tiene un SSD, memoria RAM, tiene ¿Un ordenador? Una pantalla OLED. Porque en principio no necesitará nada más que eso que llevas en la cabeza tenerlo, ¿no? O sea, es como la realidad virtual que todos soñábamos hace Si tienes 20 años. No sé si tienes una tarjeta gráfica en la cara. Puta cabeza. Pero eso tiene que ser malo, eso te tiene que salir... Tiene que pesar eso... Te tiene que salir un tumor ahí por las... Mira, si no tiene que estar conectado a un ordenador, ¿sabes? Y el dispositivo se equipara a un procesador de 4 núcleos, o sea... Es que AMD, que no, las CPUs de AMD no se calientan, ¿eh? ¡No! O sea, te va a estallar la cara. ¡Qué guapo, tío! Yo quiero ese. Hablaremos de esto como hablamos de Nvidia Shield ahora. Será la típica, que es un pepino a nivel de gafas, pero que dentro de 2 o 3 años veréis cómo no se la ha comprado ni Dios. Yo creo que PlayStation cerró ya un poco lo que era la oferta de gafas de realidad virtual y AMD llega tarde. Joder, se cerró y se pasó ya, o sea, pero sí. Realmente no llega tarde, porque todavía, bueno, solo ha salido Oculus, ¿no? Al no ha salido ninguna. Realmente. No ha salido ninguna, realmente. No, no ha salido ninguna, pues sale Oculus a finales de mes. Ah, es verdad, está para comprar, pero claro, todavía no ha salido ninguna, entonces no llega tarde. Bueno, pero la gente ya sabe lo que quiere comprar. Claro, la gente quiere Oculus, bueno, sí, o HTC o... Sí, pero esa gente es mínima. O sea, el mercado que importa aquí es el de la gente que todavía ni lo conoce. Mercado casual. ¿Y crees que la gente va a llegar a conocer a AMD antes que conozcan Oculus, que conozcan Vive? O es que hombre, es depende del precio también. Yo creo que Sony es la que tiene la clave aquí, ¿eh? Y yo creo que la puerta de entrada de estas realidades virtuales va a ser Sony. Hombre, claro. Oculus teniendo Facebook detrás... O sea, publicidad no les va a faltar, ya te lo digo. Te va a salir un banner ahí cuando sí, vayas a entrar a Facebook. Puedes ver el Facebook en tres dimensiones con las gafas. Cada dos posts. ¿Estás seguro que no quieres usar Oculus? Hombre, también os digo que la gente que se compra un iPhone que por 800 euros para whatsappear y ver el Facebook, porque no es lo mismo, Chus. Todo el mundo necesita un móvil. No es lo mismo. No tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Ya, pero está móvil ahí, lo utilizas. Porque a ver, todos ¿cómo días le dices a una persona que se compre unos cascos de 800 euros para ver el Facebook en realidad virtual? No, tu casa. Unos cascos de 800 euros y 1000 pavos o 1200 pavos de PC. También. Sí, el PC que necesitas. O sea, tú te compras también, el móvil, claro, el iPhone, claro, el y te lo pones en el bolsillo, pero y te vas a dar una vuelta. No tiene ni pies ni cabeza. Si te compras las de AMD, no llevarás el PC en la cabeza. Yo creo que las PlayStation VR estas van a tener un éxito momentáneo. ¿Por qué? Por precio y por parque de consolas instaladas. Sí, está claro. Pues como las 3D. Pero va a ser un año. No hay PlayStation VR 2. Así os lo digo. Ojo, yo estoy con Dimas aquí, ¿eh? Dimas. Es totalmente Dimas de acuerdo. Fans. Esto es un gimmick, como lo fue Kinect y como no fue todas estas mierdas. Claro, sí, para alargar un poco la que hay alternativas. Porque hay que obviar Kinect 2.0. Hay que obviar Kinect 2.0. No, que es no ha existido. Está muerto, o sea, no desde existe, el principio. Está muerto desde el principio, claro. O sea, no hay Kinect 2.0, no hay PS Move 2.0, Wii U, ya habéis visto. O sea, que no, fue éxito momentáneo y hay que cambiar. Y esta mierda, pues, la están intentando rescatar, pero se la van a pegar otra vez. Dimas, pero no te folles el micro. Lo que sea, pero el micro no te lo folles. Palomitas. Pero sí, esto lo único chungo es que todas las compañías se han metido en el fregado, ¿eh? Es que para, o sea, ellos... Cuidado, es el futuro totalmente, pero también pasó con las 3. Todas, tío, es que es una movida muy, muy seria. Bueno, Nintendo. Hardware, así. Falta Nintendo, tío. Y bueno, Nintendo se tiró en esto hace muchísimos años y le salió como el culo. Sí, las bueno, gafas había, de había un guardia rojas por ahí, muy sí guapo. Pero cuidado, que yo no, lo de que no habrá VR2 es muy precipitado decirlo, Yo creo que sí habrá. Lo que pasa que a lo mejor esta moda durará un poco más de lo normal. Pero evidentemente, no sé, como vosotros, pienso que esto no es la manera de avanzar. Desde luego, de mi punto de vista. Pero. Yo, bueno, si hablamos desde. No lo hemos probado ninguno de aquí, ¿no? Nada, Dimas. Yo he probado. Yo he probado PlayStation VR. Yo he probado Oculus y. A ver, es que no sé. ¿Y tú, Dimas, te lo comprarías después de haberlo probado? No. O sea, yo. Sí, ya lo dije. Me lo pasé muy bien. Me gustó la experiencia. Pero la veo en plan. Tenerla en mi casa y todo lo... No juego así. No se claro, juega ¿quién así se va a querer poner ahí esos cascos cada vez que llega a casa? Tienes ahí a tu familia, a tu mujer... Sobre todo eso, aislarte del mundo, tío. Que es antisocial esa mierda, tío. Sí, es antisocial totalmente. Antisocial. Por eso creo que no va a ser... O sea, lo que vendía a los casuales de la Wii, de Kinect y toda esta misa, era lo contrario, era que era social de cojones. Era para jugar con toda la familia, con toda esa mierda, y de las abuelas... Por eso triunfó. Por eso triunfó. Joder, 100 millones de consolas. La consola más vendida de la historia. O sea, ¿qué? Claro. Pero esto es lo contrario. Es ser un antisocial, pajero, sí, que no tiene novia y... Bueno, a lo mejor con la cámara puedes, yo qué sé, te haces ahí, ves a alguien de forma virtual y te puedes meter una hostia o algo así, yo qué sé. Y luego eso, luego sabe lo de los mareos. Hay muchísima gente que pota con esa mierda. Claro, joder. Es no sé. Pero puede que sea el futuro, pero cuando... Cuando no sé, algo tan por la inversión, intrusivo, por la tío. Inversión que es, ¿no? Había uno que era una montaña rusa que notabas ahí los cosquillos en el estómago de la montaña rusa. Sí, te mareaban sí de verdad, ¿sabes? Porque es la misma sensación. A ver, si la experiencia, como algo momentáneo o lo que sea, tiene que ser la polla, ¿eh? Sí, sí. Como me lo imagino, puede ser. El rato que pasas Joder, yo me quedé flipado con varias cosas, tú. Entonces, como ahí veo a un pibe como que te tira un piti a la cara y haces el gesto de... Claro, exacto, tío. Hostia, un callejero de VR, por favor. Y se te levanta... Hostia, qué hype. Se te levanta miedo. El pibe y tú estás sentado, tío, y se te levanta... O sea, es de verdad inmersivo, pero claro. Es demasiado inmersivo. Es como dice Dimas, para un rato. Es como la rato, Wii tío. En su día con el Wii Sport, para un rato, etcétera. La cosa. Y se va a quedar ahí para un rato. Y para un rato no te dejas 2.000 pavos. No, claro. No. Puedes dejar, pues eso, como estamos diciendo, que yo creo que PlayStation VR sí venderá. Sí. Bueno, pues no vamos a estancarnos más en esto, que sí, ya le dedicamos un podcast. Ya. Sí, hace tiempo, lo que queda. Con Jorge. Así que más cositas rápidas, Chus, que vienes con noticiones de Nintendo, ¿no? Porque aquí hay varias y hasta Julián tiene otra, así que vamos a empezar con ello. Sí, si queréis empezamos por unas supuestas filtraciones que ha habido de dos cosillas de Nintendo. La primera es que ha salido un vídeo del Pokémon GO, que joder. Va a salir para móviles, para Android y iOS, este año. Y nada, aparece ahí como en un jardín, que aparece un Bulbasaur. Pones ahí el móvil con la cámara de la realidad, ¿cómo se dice, joder? Aumentada. Y te aparece un Bulbasaur ahí en el jardín de tu casa. Guapo, está guay. Y a lanzarle Pokémon ahí hasta que lo capture. Me ha hecho el bonito tío visto. Con babas y todo. Que le lanza una Master Ball, además. Sí, sí. Digo, joder, qué abusivo, qué abusón, eso sí que macho. Es un puto Ibisur de mierda, ¿sabes? Puto no, puto tío. Nivel 30 no, y pico. No, qué coño. Eso es tenerlos bien puestos. Es como lanzarle en tu partida de Pokémon a un ratata, tío, la Master Ball. Y luego a Mewtwo cazarlo con un Pokémon, con dos huevos. Muy bien. Yo quiero esa mierda, eso tiene que molar. Aparte es de los creadores de Ingress, o sea que factura ahí. ¿Cómo que son de? Los creadores de Ingress, ese juego que era de ir capturando nodos sí, capturando en distintas ciudades. Por el mapa. Que era una eso guerra no entre dos facciones. Es de los mismos creadores, que son sí. De Google además. Pues mira, Nintendo con Google ahí... Operándolo. Qué bien, a ver qué sale. Y yo luego, no tengo ganas, la verdad. Otra filtración que ha habido hace poco es que ha salido una bueno. Imagen... Con el supuesto mando de la NX. ¡Ojo! Ojalá sea de verdad. ¡Ojo! ¡Qué cosa más fea! Que aparece ahí como un mando que tiene directamente tiene un monitor, ¿no? O sea, sale... Es que tiene raro, ni cabeza, porque o sea. Tienes los joysticks también encima claro, de, está de encima la pantalla. De, y de la pantalla. De la imagen. Y tiene y forma los botones, de supuestamente. Son forman parte también de la imagen, o sea, son interactivos. Sí, lo único que es analógico o algo físico son los joysticks. Todo lo demás sí. Es una pantalla en forma de ahí de un oval muy, no sé, madre mía. Es un fake. Es que el mando de Wii también era feo, tío, si mirad lo que vendió. Ya, bueno. Ya, pero no sé. Pero por favor, que Nintendo se deje de polladas y haga un mando normal. A mí me cuesta creer que después del... De Wii U, vayan a hacer Wii U, esto, sigan apostando por un mando pantalla. Sí, por favor, ya basta. Me gusta pero no, hombre, que no, que eso es más fake que, sea, que vamos, es 99% fake eso. Espérate. Pero la foto es patética. Lo que pasa es que lo único que por la gente ha dudado es por lo que... Porque había una patente de Nintendo que compró que sí, era la misma mierda. Claro, igual, pero vamos, claro, se han basado en el fake para hacer eso y ya está. Claro, eso pueden coger a alguien y hacerlo para que... Es un trozo plástico ahí, ¿sabes? Ridículo. Espérate. Vamos, como sea, ojalá sea verdad, para reírnos como cabrones en el E3. Vamos, tío. Pues una no puta risa eso. Estaremos todos riéndonos llorando. Y, joder, qué bueno. No, pero la gente lo investigó y en la imagen no había Photoshop y todo lo que podía hacer era un montaje cierto, luego. Cierto. ¿Ah, sí? Y se han dado eco todas las grandes webs de videojuegos y todo eso. ¿Sabes? Que no ha sido algo... No sé, si todas le dan bastante crédito, pues, no sé. Pero, que es una verdad, hombre, no puede esto, ser. Esto, locos. como mucho, puede ser mierda de estas que hacen de prueba, ¿no? En plan, tenemos cuatro mandos distintos y este puede ser uno que se haya colado, pero es que ni eso. No, eso no es verdad. Pues muchas pruebas no creo que esté Nintendo haciendo, porque la siguiente noticia de Nintendo es que Nikkei ha dicho que Wii U parará su distribución a finales de 2016. Ojo. O sea que muchas tío, pruebas con NX. No creo por que si alguien haciendo, cree que no tiene que salir muerta ya. La consola. Que no. Que lo que están haciendo, lo están haciendo un favor a la gente que tiene Wii U, porque ahora como no se fabrican más, ¿sabes? Van a ser exclusivas porque no van nunca más a poder jugar con ellas. Y así la más valor, ¿sabes? 800 euros, ¿no? Van a ser las nuevas Play 4 con PT, ¿no? Claro. Pero, ojo, porque ha habido otro rumor que lo ha sacado el mismo que anunció Pokémon Blanco y Negro. El que lo he leído esta mañana, ¿verdad? Que dicen que vamos a conocer datos por parte de Nintendo de NX antes del E3. Antes del E3. Como ya había dicho Chus hace tiempo. Sí, yo, yo esto no lo dije como insider, ¿sabes? Yo lo dije que... No he corazón nada de Nintendo. Que ya deberían decir un nombre, porque yo creo que NX es el nombre en clave, ¿no? El nombre... Sí, es como Project Café. No Project de NX. Claro. O sea, yo creo que tienen que decir un nombre y una especie de... Pues es un pequeño teaser que muestre algo. Como ya hicieron en su día con Wii. Que sí. Anunciaron el nombre con un mini teaser, que salían ahí las letras saltando y botando ahí... Sí. Lo de la I y ya está. O sea, sin nada más. Y con la 3DS también pasó igual. Sin nada. Con 3DS antes del E3 anunciaron el logo también. Claro, o sea, yo creo que algo de eso saldrá, ¿no? Que no dirán especificaciones, ni juegos, ni fechas, ni nada. Me parece una cagada hacer eso, en vez de dar la sorpresa en el momento. No, yo creo que está bien. Yo creo que eso es lo que se debería hacer, porque, joder, ya te vas aprendiendo el nombre, ¿sabes? Y ya empiezas a hablar y, joder, el nombre este... Yo creo que es para crear más hype todavía. Hay que hablar y ya tienes ahí un TT en Twitter, por ejemplo, con el nombre. Y ya lo va conociendo la gente. Yo creo que está bien. Y luego ya en el E3, pues, pegas el pelotazo y sacas la consola con los juegos y con todo. Con el mando todo guapo ahí. O sea, que yo creo que harán algo así. Solo que creas hype porque sueltas el nombre y ya la gente tiene como una pista y empieza a indagar. Claro, ya la gente habla. ¿Qué significa habla el nombre? Claro, ¿qué? ¿No? Pues acotas el terreno, ¿no? Es que claro. NX también no sabes lo que es. NX, ¿qué es NX? ¿Qué es Project Morpheus? ¿Qué es? No sé, son nombres en clave que no tienen nada que ver con lo que va a ser luego. Mente. Y ya pues que sí. Estamos con Nintendo, Julián, un nuevo videojuego para móviles de Nintendo. Una aplicación, por así decirlo, ¿no? Bueno, el juego es decir mucho, es más bien una especie de aplicación social. Sí, exacto. Se llama Mitomo y si tenéis Android lo podéis descargar ya desde APK, está en Chrome, pero bueno, que os tenéis que esperar una semana porque antes de abril va a salir para todos. Y básicamente decir que en Japón ya ha vendido millones, creo que es... Nintendo... ¿Es de pago? En 3 días. No, es gratis. Es gratuito con compras integradas. Con micropagos, amigo. Free to play. Y te creas tu Mi y vas respondiendo preguntitas, vas conectando con otra gente. Hay una especie de minijuegos rollo pachinkos donde consigues pues tu ropa y tus cositas para ir mejorando. Y es más red social que videojuego, pero bueno, para que nos hagamos un poco la idea de lo que va a ser Nintendo en el mundo de los móviles, tal vez. Pues entre esto y Pokémon GO... Además tiene un rollo como el Tomodachi Life este. Utilizan lo de las mismas voces, todo lo de la ropa y demás es todo sacado de Tomodachi. Que sigue siendo raro de cojones, ¿eh? El tema de las voces robóticas a mí no me acaba de... Eso todo es de Tomodachi y por lo visto vendió bastante bien. O sea que a partir de ese juego yo creo que han sacado esta aplicación para extenderse más todavía. Y que todo el mundo tenga ahí su Mi y haga ahí pues eso. Hombre, el nombre se parece, estudiado, ¿no? Y supongo que... Sí, claro. El nombre se parece. Venderán. Mitomo, Tomodachi... Sí. Algo tiene que significar tomo en común, ¿no? ¡Oh, Dios! ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Estás bien, Joan? ¿Bien? Sí. Que tanto Nintendo me ha volado la cabeza, ¿sabes? Dios, pobre Joan. ¡Laurado! Hace tanto que no hablamos de Mass Effect, ya pasan estas cosas. No te preocupes, Joan, que vengo yo aquí ahora a hablar de los reyes de Blizzard, chicos, de Blizzard, que siempre nos traen cosas buenas. Ah, por cierto, decir que ayer sacaron un corto de animación de Overwatch. Qué guapo. Buenísimo. Rollo Pixar. Claro, que... ¿Qué vamos a esperar de Blizzard? Pues maravilloso el corto. Como maravilloso es Overwatch, que me ha tocado la beta, que tengo que decirlo aquí, soy feliz. Hola. Siempre llorando que estabas, madre. Soy feliz. Después de llorar tanto tiempo por Twitter a todo el servicio técnico, al servicio de atención al cliente, a todos les he llorado. Me ha tocado la beta. Ya lo tenían bloqueado en Twitter. Y ya por fin puedo jugar a lo que va a ser el GOTY, chavales. Uno de ellos. Buah, qué cabrón. qué ganas. Ya haremos algún vídeo para el canal de Stay Awake o hablaremos más de él cuando más gente lo tenga y lo podamos analizar con más voces, pero cuidado con Overwatch porque es... yo aquí me la juego ya diciendo que creo que ya lo he dicho alguna vez, que en los futuros ESLs ahí va a estar Overwatch como juego prioritario. Uno de ellos, vamos. ¿Crees que se va a comer el terreno del League of Legends? No, porque no es free to play. Pero si fuera free to play, sin lugar a dudas. Bueno, no lo sé. También no es un MOBA, pero claro, no es el mismo terreno. No es igual de accesible para todo el mundo. Ya por el género de juego y porque vale pasta. Ya, pero StarCraft también es. Ya, bueno, y Call of Duty y Counter-Strike también vale pasta. Sí, Counter-Strike iba a decir yo. Pero da igual. Yo creo que va a estar ahí a la altura de esos juegos, en la SSL, ya lo digo yo. Y hablando de Blizzard también, como no, que yo soy el hombre Blizzard hoy aquí. Después de tantísimos años, Warcraft 3 va a recibir un parche. Bueno, de hecho lo ha recibido ya. Warcraft 3, para poder jugarlo en nuestros sistemas operativos actuales. Que eso está bien porque muchas veces hemos querido volver a jugar y no hemos podido. Y ahora, yeah, por fin, podemos volver a jugar a Warcraft 3 y a su expansión Frozen Throne, que es una maravilla absoluta. Bueno, a partir de luego, he echado yo ese juego en los cibercafés de antaño. El mimo que tiene Blizzard por sus IPs es la hostia, ¿eh? En Diablo 2 también creo que sigue recibiendo parches a día de hoy y salió hace 16 años, o sea que es brutal. A mí es que si me dicen estos que quieren jugar a Diablo 2 otra vez, yo vuelvo con ellos. Me ha hecho una maravilla auténtica de juego, como todos los que hace Blizzard. Yo no lo Pero juego. Resulta... Joder, ya te vale. resulta curioso que reciba un parche a estas alturas de la vida, ¿no? Pero sí. De hecho, Dani creo que se lo ha bajado ya y ha podido jugar y todo guay. Que me ha dicho que ha podido jugar a 2K. ¡Hostia! Joder. Ojito, ¿eh? Aquí, imagínate. Yo rezo porque algún día les dé el venazo de ponerse con Warcraft 4. Joder, o sí. Algo, sería algo maravilloso, desde luego. Porque sabiendo cómo han hecho todo el tema de StarCraft y tal, yo creo que sería algo fantástico. Y bueno, ya cerrando las noticias y todas estas cositas de las que os hemos hablado, vamos a pasar al bloque central. Y que hoy lo hemos dedicado a Joan, a esta ¿lo has dedicado movida. A mí, ¿eh? Sí, hoy vamos a hablar de Joan. Joder, en el bloque central vamos a hablar de Joan y ese rumor de Sony y PlayStation 4.5. Madre mía. Que ha desencadenado toda esta ola de qué pasa con el hardware. Van a sacar una versión con un hardware distinto. Toda esta confusión, a ver cómo la aclaramos aquí, ¿no? Y a ver qué sacamos en concreto. Joan, por ejemplo, si quieres empezar. Pero básicamente, bueno, lo que quiero decir es, han tirado como un globo sonda de... ¡Ahí está! Joder, ¿cómo? ¡Lo ha dicho! Un globo sonda de la PlayStation 4.5 y también... Básicamente. Y también básicamente en la CD... En la GDC, Microsoft dijo también lo de una consola con hardware actualizable. O sea, no solo Sony. Es Sony y Microsoft, ¿sabes? ¡Microsoft! Pero aquí estamos entrando en un terreno de que está actualmente en el PC, ¿no? De vamos a cambiar la tarjeta gráfica. Vamos a cambiar la RAM. Lapo, váyatela. Pues es eso, el tema de entrar en cambiar los sistemas cerrados de consolas a sistemas más, digamos, lo que pagues. O sea, habrán usuarios de primera, usuarios de segunda, entiendo yo. Quien se pueda pagar la nueva gráfica, pues podrá jugar al, pongamos, Quantum Break a Full HD. Y el que no, pues que se quede en 30 frames a 720p. O sea que hablamos de los mismos juegos en diferentes versiones. Hombre, si lo que están diciendo es actualizar el hardware, entiendo yo que el sistema operativo es lo mismo. Y es y no hablamos si estamos diciendo... No, hombre, yo creo que... A ver, entonces sería como en PC, ¿no? Que vas a un menú, claro, y tocas las estas, ¿no? Son dos versiones diferentes de juego. Supongo que el juego de base ya es a tope calidad. Y habrá gente que no tenga la gráfica y mira la en menos calidad. Claro, claro. Mira la New 3DS. Yo quería decir eso, pero... O sea, no, el 3DS que ya. Es más potente que la otra, ¿no? Un pelín más potente. Un pelín más ¿y potente. ¿Cuántos juegos tiene? ¿Cuántos juegos tiene? Uno. No, ya, ya, pero ese un juego ya son juegos tenés. Que no pueden jugar los que se compraron la 3DS. Pero si tienes una Wii sí que puedes jugar. ¿Le habéis sentido esto de verdad o creéis que va a ocurrir de verdad? A ver, creo que está emocionado. No sería tontería. Que podría ser porque... No sería tontería si fuese modulable, claro. Si te tiene... Es que lo de 3DS es distinto, porque tienes verdad? Que comprar otra consola distinta. ¿De verdad creéis que le interesa a Sony dividir a la gente en el sentido de tener jugadores de primera y de segunda? ¿A dividir a 30 millones de personas que ya se han comprado Play 4 y decirles no, es que tu consola está desfasada, cómprate otra? Cómprate este módulo de nueva GPU. Eso pasó con Nintendo 64 y su expansion pack. ¿Os acordáis? ¿Verdad? Que sí, es cierto. Sí, pero luego lo daban con algunos juegos, creo. Sí, pero ya te lo cobraban. Pero estabas pagando de alguna manera. Ya te lo cobraban. Para jugar a Perfect Dark, de hecho, no hace falta. Pero te venía con el juego, que lo necesitabas. Sí, yo lo tenía. Pero ¿a cuánto pagabas? Pero cabrón, valió un 35% más el juego. Me lo pillé con el Donkey Kong 64, que además solo lo utilizaba porque había un bug. Que solo con el expansion pack se solucionaba, era como una actualización o algo así. O sea, no era que les faltaba más capacidad. Nintendo, Nintendo innovando. Que se quedaba pillado el juego y entonces con el expansion pack se solucionaba. Pero como en aquella época no había internet, pues era la única forma que tenían de solucionarlo. Pero no es tontería. Preguntaos una cosa. Los jugadores de PC que jugáis en Master Race, a tope, tal, no sé qué. Ojo, ¿Os dan la opción de que eso exista en consola? ¿No lo hacéis? Mira, te voy a dar mi respuesta como Master Race member con mis tres sombreros y mi monitor 2K. Te la voy a dar. Si el juego... el juego, a mí lo que me importa es el juego base, tío. ¿Sabes lo que te digo? La exclusiva que salga bien de primeras, tío. Si es un multiplataforma lo voy a jugar en el PC. Si es una exclusiva quiero que se vea bien y me da igual que se vea mejor o peor. Quiero que todos los usuarios que tengan PlayStation 4 sea el mismo producto, tío. Eso es. No quiero que unos tengan mejor producto o otros tengan peor producto. Yo quiero que el juego base se desarrolle en el máximo potencial posible. Y no quiero que salga en una versión recortada para un hardware que sea obsoleto, entre comillas, dentro de esa misma consola. O sea, es una cosa súper loca. Claro, ya está. O sea, yo quiero que ese juego, ya ahora mismo los juegos están siendo desarrollados para PlayStation 4 con el hardware que tienen, que es SOTA. O sea, no quiero que me desarrollen un juego teniendo en cuenta SOTA y SOTA caballo. ¿Sabes lo que te digo? Quiero que sea ese mismo hardware para todos los juegos. Porque si no, el juego no va a ser desarrollado de la misma manera. No sé si me explico. Pero si es lo que os estoy diciendo yo. Digo, imaginaos que el tema es que ellos quieren desarrollar directamente para lo más potente. Y luego capan para el resto. No es que capen, como en el, como yo que sé, un menú, tío, como en los como juegos, PC, de, como PC, como los juegos de PC. No, pero los juegos de PC son por de consolas, cabrones. No, hombre, pero los que no son por de consolas. Claro, exacto. Pues ya está. Se tienen unos requisitos mínimos y ya está. Pues no hay y cada uno lo mueve con lo que puede. Pero no. A ver. Estamos hablando de que ahora mismo, por ejemplo, Uncharted 4 está siendo desarrollado con el hardware de PlayStation 4 que hay, ¿vale? Sí. Si resulta que sale una PlayStation 4.5, que me hace gracia hasta decirlo. PlayStation 4K, yo apuesto por eso. Sí. Eso es más ridículo todavía. Eso es en eso es imposible porque ni en PC ahora pueden mover eso bien. Tienes que tener un PC de la NASA para poder mover 4K. Mucho sería para películas en 4K, lo único. Sí, lo que solo lo para reproducir Blu-rays, no tendría sentido. No tendría sentido en lo demás. Y de hecho los rumores apuntaban al 4K directamente. A lo que decía, el juego es desarrollado al hardware de PlayStation 4. Si tú desarrollas un Uncharted 5 imaginario, imagínatelo. Sí. Para una PlayStation 4.5 imaginaria, imagínatelo. ¿Qué pasa? Que para los que tienen la PlayStation 4 tienen que recortarlo. ¿Y cuál es el port? ¿De PlayStation 4 a PlayStation 4.5? No, tienen que recortar. Yo creo que la idea es inversa, ¿eh? Es tener el juego base y luego si tienes la Play superior, pues lo verás con una resolución mejor. Pues evidentemente para la PS4 con más potencia. Entonces rebajan los requisitos para que... Pero no es que lo recortes, es igual que cualquier juego en PC. Simplemente luego vas a ver a lo mejor con menos FPS o menos resolución en las texturas o cualquier cosa, o menos sombras. Igual que si no ves que son PCs todo lo que tenemos ahora, pues es lo mismo. Y yo creo que llegaríamos al siguiente punto de como lo de la New 3DS. Juegos para la PlayStation 4.5 que no puedes jugar en la PlayStation 4. Ah, yo creo que eso sí que no va a llegar. Eso no va a llegar. No creo. Para mí no tiene sentido que llegue nada. Me parece un super cutre teniendo 30 millones de consolas ya en las casas de gente que ya compra la consola. Es que no le veo sentido por ningún lado. Es darse un tiro en el pie. O sea, toda esa imagen de For the Players, mandarla a tomar por el culo, sí, bueno, cuando no lo necesitas porque has vendido de la hostia y sigues vendiendo de la hostia. Llevas un ritmo del copón. Esto, si lo hacen, que puede pasar, aunque yo no lo había sentido tal cual ahora, con lo único que lo veo sentido es con la VR. O sea, para poder actualizar la consola y que la VR pueda llegar a más potencia, que es lo que necesita de verdad, para mover los juegos a 60 frames, que es lo mínimo, por ejemplo. 90. Es por lo único que yo lo vería esto, que de verdad lo podrían hacer. 60 FPS, no, 90. Ahora mismo, para en la VR de PlayStation, son lo único que llegan son 60, porque la Play 4 no da para más. Precisamente por eso, vería con sentido que quieran actualizar el hardware. Yo lo único que veo de esto, que puede ser, que es un poco como lo que dice Dave, que la cajita esa, que parece como una mini Play, que viene en no, las gafas. Eso ya han confirmado que no es nada, tío. Ya, bueno, pues algo tiene que ser, tío. No, es para que reciba la señal de las gafas y al mismo tiempo de la tele o no sé qué mierda ¿Ese es. Ese pedazo de Tochenko. Esa cosa no. Todo el mundo creíamos lo que acabas de decir tú, pero se ha confirmado que no es nada más que para intercambiar unas señales y ya está. Ya, no, pero eso no se puede integrar en la consola. En una futura consola. Para que pues haya seguro. Menos mierda. Pues por eso mismo. Ahí puede haber una 4.5. Yo que sé, con esa mierda integrada. Sí, con una mierda, bueno, para, es lo que hablamos. Para abaratar el precio de las otras, yo qué sé. No sé. Pero si ya se dijo que esta sería como quizás la última generación de consolas, ¿no puede ser que enfoquen un mercado a rollo Steam Machines? Hombre, esto es lo que es. O sea, lo que se está diciendo aquí es ya... Sí, la ventaja que tenían las consolas es que era un hardware cerrado y podían explotar eso y todo mucho más fácil y sencillo. Aquí lo que estamos haciendo es transformarlo en PC todo otra vez. Y cuando venden tanto y están con tan buena salud las consolas, mejor que nunca, coño, que están vendiendo mejor que nunca. Hacer esto me parece una cagada. Una cagada comercial total. Que para lo de la VR tiene sentido, sí, pero que le den por culo a la VR desde mi punto de vista. Ah, pero así de claro. Ya lo veremos en el E3. Desde luego, con lo de la VR yo me lo puedo creer, ¿eh? Y a mí con el tema de unificación de redes y todas estas cosas que están como desdibujando las líneas que tienen, o sea, establecidas ya de una consola es esto, ya empezaron con las actualizaciones. O sea, antes era, te compras el juego y como decías, si tienes un bug, pues mira, el expansion pack ese, si no, te jodes. Pues ahora te compras un juego y te bajas los 30 gigas del parche porque lo tienen que arreglar entero, porque lo que te viene en el disco está todo roto. Pero para mí PlayStation 4.5, el rumor se ha tenido que ir de madre, porque para mí eso, lo único posible que puede caer en este 3 es PS4 Slim. Sí, hombre, sería aprovechando el nuevo rediseño, ¿no? Más Slim todavía. Sí, Globos. Yo lo veo Slim. Siempre lo han hecho, lo han hecho con todas. O sea, esto lo que harían es lo que habéis dicho, van a sacar un nuevo modelo, si es que lo hacen, Slim, con esta nueva incorporación de potencia, y para la gente que ya tenemos una Play 4 normal, le sacarán un cacharro aparte para multiplicar la potencia, lo que coño sea, si es que lo hacen. Yo creo que no lo van a hacer, ¿eh? No, yo espero que no lo hagan porque me va a ser una cagada. Yo, una PS4 Slim va a ser... ¿Cómo? Se fue... Adiós. Digo que una PS4 Slim va a ser eso, como ha sido siempre. Una consola más chiquitita, abaratando costes y ya está, no va a haber nada más potente. Y más silenciosa, por favor. Una PlayStation 4 Slim con Uncharted 4 y con el Blueboard y a 350 euros. Es lo que quieres. Claro, no, y una mamada gratis. Hombre, eso sí ya viene de extra. Pero no creo que la PS4 peque de que haga mucho ruido, ¿eh? Ni de que sea grande. Joder, no, es lo que he leído por ahí. Es tan grande como la Slim, la segunda Slim de PS3. Es igual de grande, la tengo al lado. Pero vamos, que no es por eso, es lo de la incorporación de la potencia. Yo creo que sí que va tocando rediseño, ¿eh? Yo creo que en este 3... Sí. Bueno, igual, Play no 4, sé qué pasará con One. Y One está clarísimo que para el E3 va a tener otro rediseño. Con toda la nueva política y el rollo de unificar. Ahora, claro. O sea, yo creo que la van a tener que relanzar incluso, no solo con un rediseño. Sí, casi, sí. Incluso la nueva política va a requerir, diría, ¿eh? No, hombre, eso no. Aprovechan el nombre que tienen, que es lo bueno que tienen. Claro. Es la potencia. Pero justo lo que decía yo en el otro día, ¿no? Unificar todo en uno. Sí. Y Xbox es una marca fuerte. Con 360 ya la relanzó, entre comillas, un poco. Cuando sacaron el... No. la que salió después. La Slim. Que era el, sí, con el rediseño este, en cromado negro, guapísimo, que te venía, ya no tenía el problema de pero hacer la elite, luces. ¿No? La Elite. No. La Elite era la... La Elite era igual, pero en negro. No, sí, la Elite era 150. Y las placas y que no se quemaban. En principio, HDMI. Claro, tenía HDMI, las placas que no se quemaban con las tres luces rojas, que sí, claro, se quemaron, porque a mí se me quemó. A mí me suena que la Elite era esa tan guapa. No. Luego no, salió no, otro modelo, porque esa era la más, Slim, era más hecho, pequeña. Esa era tuya. Es que ese modelo lo tuve yo. Sí, sí, yo recuerdo la presentación de E3 sí, cuando sí, había una y estaba debajo de la carcasa. A ver si nos pisáis. Lo siento. Decía Joan. No, eso, precisamente. Ah, vale. Sea como fuere, en este 3 va a haber algo de actualizaciones de Xbox One o Play 4 seguro, vamos. O sea, no me creo que en 2017 sigamos con lo que tenemos ahora, ya sea a nivel de potencia o a nivel simplemente de modelo y de espacio en casa, vaya. ¿Pero por qué no? O sea, yo qué sé. Pero espacio sí. De espacio puedo verlo, porque la Xbox One sí que ve un buen rediseño, seguro. Por puro ciclo de vida, tío. A mí me parece tío. Una locura esto de la 4.5. Yo creo que las consolas están quedando un poco atrás, ¿eh? Pero que eso es una chorrada. Pero que ahora te sacan un Uncharted 4 y es mejor que todo lo que has visto, tío. Es que es así, si no es cuestión de eso. Ya hablamos de una generación... Por culo la potencia, tío. Hablamos de una generación que ya cuando se estaba ensamblando ya había gente quejándose de que no la potencia no era la que debía ser. Hablamos de la generación que más está vendiendo de la historia. Eso es de lo que hablamos. Y es lo único que les importa a las compañías. Y vemos que los juegos, joder, se ven de puta madre en general. Bueno, han podido decepcionar con downgrades y cosas, pero si tienes la One te vas a correr igual con el Quantum Break aunque te vaya a 720p. Eso para cuatro matados te puede joder. No, el tema está en eso, en si la pelea por la VR va en serio o no, se llegará a ver consolas con módulos que hagan que aumenten de potencia. Si no es por la VR, me parece una tontería y las dejaría como está. Estoy contigo. Eso es. Yo creo que es todo por la VR. Y creo que se pueden dar un tiro en el pues vaya, esto, ¿eh? Vaya tela. Lo de la VR. Ya me he cansado de la VR y todavía no he empezado. Es que sería incorporar el rollo de las 3DS a la sobremesa, tío. Es que es algo... ¿Cómo que de las portátiles? De las portátiles de Nintendo, sí me refiero. Es que no sé si los rediseños de las portátiles. Como que Vita no ha tenido 1000 rediseños. Vale, sí, cierto, es verdad. Mírale cómo tira para casa el Nintendo. No, no tira para casa. Pero importante siempre ha sido tradición sacar 1000 rediseños. Y en sobremesa, pues esto. Si ellos creen que van a conseguir vender un nuevo rediseño de la misma consola, pues tendrán sus estudios de mercado y demás, ¿no? Pero normalmente el problema es que hablamos de rediseño, pero también de actualización de hardware. Sí, sí, eso me refiero a eso. Una actualización de hardware no tiene nada que ver en las portátiles. Lo que hablamos es de dividir el mercado y a los jugadores. A los pobres y a los con pasta. Es que es así. Y es además, un poco hardcore. Además, haber leído, no sé si vosotros lo sabéis, porque no sé si tenéis el de Division en consolas, que creo que en la versión de Play 4 hay algunos ajustes. O sea, puedes cambiar... Sí, sí. Sí, sí que puedes. Pero y eso... Puedes toquetear, ¿y eso? ¿Sabes? Como que, si alguien venga, PC, que me lo explique alguien. En Hitman también pasa, ¿eh? En Hitman también. ¿Para qué? No lo sé. ¿Pero cómo son los ajustes? No, lo porque yo no estoy muy puesto. Pero que alguien me explique eso. ¿Hay ajustes gráficos en un juego de PlayStation 4? Y demás, ¿verdad? ¿Para qué? Te puede tocar. Pues si quieres perder algo de FPS... Estabilidad. ¿Estás rompiendo la filosofía de la consola que es meter el disco y olvidarse de todo? Pues sí. Yo viendo estas cosas me da que pensar, ¿eh? Con lo de la 4.5 y no lo veo tan locura. Ahora os venís todos a mi bando, ¿eh? Bueno, yo desde el principio. Lo que pasa es que estaba callado escuchando. Cabrón. Para yo, sacar mira, esas cosas de cambio con los FPS lo puedo entender. Me acuerdo de The Last of Us, el remaster. También, es verdad. Ojo, Te daban la opción de a 60, jugar 30, a 60 ¿no? Pero eso es pura, eso es pura, pero eso, de chorra. Es pura estética. Me parece pero, bien ver, para que la gente que se raye o lo que sea. En modo película o modo... Ahora, claro. Del Day of the Tentacle también puedes elegir que sea el diseño nuevo o el diseño pixel antiguo. Bueno, eso tampoco claro. Es una cosa. Eso bueno, es y, en el de, y en el Monkey Island también podía claro. Mirar el rediseño o lo otro. Claro. Ahora, en este caso hablamos de temas de rendimiento. Claro. Ahora hablamos de quitarle ante la sim para añadir 10 FPS o 6 en una consola. Me parece surrealista. Pues sí, pues eso está. Por lo visto en The Division y en Hitman. Joder, pues quítalos directamente, ¿no? Y pon el juego al máximo FPS posible, yo qué sé. Y eso es lo que a mí me da que pensar y no me parece una locura. O sea que al loro, ¿eh? Ojo. Lo ha dicho. Y sí, sí saben que NX va a ser más potente que PS4 y que Xbox One. Yo creo que no están nada preocupados con NX, créeme. Ojo, cuidado. Es que como no sea más potente. En el Xbox va a ser como una 360 un poquito mejor esta. Oh, como la qué consolador. Dios. Yo tengo fe en Nintendo. Yo tengo fe en Nintendo porque se han pegado una buena hostia. Eso es, Dima. Se han pegado una buena hostia y hay que tener fe en Nintendo. Y la gente renace en cenizas, coño. Sí, ya lo he visto. Es así. En serio, no sería la hostia que Nintendo se pusiese al nivel, coño. Ya que lo apoya. Pero a nivel técnico o a nivel de juegos. Porque a nivel técnico. A nivel de la industria. A nivel técnico, porque a nivel de juegos. No, a nivel técnico no, a nivel de la industria, tío. A nivel de sacar los third party en esa consola también, que esté a nivel de potencia. 80 euros, coño. A ese nivel, joder. Es que es lo único que le falta, los apoyos de las terceras, tío. Claro, le lleva faltando desde la Nintendo 64 eso. Si consiguiera eso, si se equiparasen a las consolas actuales y lo petasen con algunos juegos de lanzamiento importantes como el nuevo Zelda, que va a ser así. Pero es que para eso y hacer una consola tradicional sin polladas. Con un mando normal. Porque en la GameCube también la cagaron. Es que tú fíjate, Nintendo 64 la cagaron con los cartuchos. En la GameCube con el minidisc. ¿La cagaron con los cartuchos? En la Wii con la Wii, porque es la Wii. Sí, porque eran cartuchos y ya estaba el CD impuesto y toda la mierda. ¿Y qué? ¿Sabes? Pero es que ya es su filosofía. Influyó muchísimo el éxito de 64. Pero si la 64, los cartuchos eran lo más grande que tenían, hombre. Pero era algo del pasado, ganas. Si los juegos se veían mejor que en cualquier consola de a su mismo nivel. Y no tenía tiempo de carga, chico. Pero lo que la industria marcaba ahí era el CD, ganas, ya está. Es que no había más, da igual. ¿Y qué? ¿Qué? Si es lo que hay. El DVD de Play 2 era muchísimo bien, el Blu-ray. Pero no chilléis. Oye. Yo no veo nada malo en los cartuchos de 64. Otra vez, que no es que fueran malos, es que la industria tiraba para otro lado, ganas. Pero si Nintendo siempre ha tirado por otro lado distinto al de la Bueno, industria. Pues ese es el problema que estoy diciendo yo y por eso los cartuchos se pegan la hostia. Pero ojo, pero Dave, de toda la vida, no de la 64. Pero coño, que estamos hablando de toda la puta vida, ganas. Eso es lo que estamos diciendo que es el problema de Nintendo. Es lo que siempre me ha traído de Nintendo, que vayan a su puta bola. Sí, a mí también. A mí me han dicho desde 64. Tiempos de carga. No, de 64, antes no. Antes de 64 no era así. Antes de 64 Nintendo era Dios en todo. Y las third parties le comían la polla, pero en 64 la cago. Porque no había otra cosa. No porque fuera mala consola otra vez, que sé que es tu consola del alma. No me estoy metiendo con la consola, me parece Dios. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que ahora estamos hablando del formato de las third parties. Yo estoy hablando del cartucho. De las dos cosas han influido para que las third parties no respaldaran a Nintendo 64 en aquel momento. ¿Había third parties en 64 con cartucho? ¿Y había third parties? No, muchas. Tenía todos exclusivos, pero no era igual ni de coña, no estaba al nivel. En aquella época no es lo mismo como ahora, no estaban tus Call of Duty, tus FIFA, ¿tú qué? ¿Tú qué? La cuestión es esa, lo mismo, a lo mejor perder una third party no era tanto como ahora. Larga vida al cartucho, payasos de mierda. Pero yo defiendo su consolita. Los tiempos de carga que no existían, eso no era nada. El hecho de poner un juego y poder jugar, ¿sabes? Guapo, que venga, soplarlo ahí, qué guapo. Joder, chavales, ni puta idea tenéis. ¿Qué es eso? Y además, ahora mismo los cartuchos seguro que están impolutos. Ojalá volvieran los cartuchos, tío. Y coges un disco de la PlayStation y estáis rayado y... Eso es verdad, ¿eh? Es verdad. Es una mierda. Pero no me digáis que no molaría que Nintendo se pusiera a la altura, tío. Claro que sí, tío. Con todas claro las exclusivas sí. de Nintendo, es que sería la mejor. Que de largo. Yo me metí en la piscina con el Pokémon rojo, tío. Luego salí de la piscina y funcionaba. Yo también, yo creo que lo metí en el pantalón y se lavó en la lavadora. Funcionaba, luego tres días, pero dejó de funcionar. A mí funcionó para siempre, ahí lo tengo. Pero oye, mira, cartuchos, tío, nada de CDs. A ver si volvemos de los cartuchos, coño. Luego hay ni pollas. Puta idea tenéis. Los bueno, Nintendos. Como nos hemos desviado un poco, ¿no? Sí. Yo creo que ya podemos dar por zanjado esto, porque yo creo que el tema del 4.5 este, hasta que no lo veamos, no vamos a creernos nada. Especulaciones. Yo resumiendo, lo que diría es que si las consolas, como siempre, se están quejando las Sony y Microsoft que les cuesta dinero vender la consola al principio, si consiguen externalizar esa parte y dedicar sus dineros a tener la red y vender, bueno, quedarse los royalties de los juegos o un royalty también de una third party que vaya, una third party no de software sino de hardware, ¿sabes? Del palo, yo creo. MSI, consola de MSI compatible con PlayStation, pues yo creo que ese es más el camino que pueden intentar buscar, ¿no? Estáis diciendo O sea, como los estos de Alienware y... Sí, lo externalizas y el en lugar de gastarte tu dinero al sacar la consola... ¿Pero tú te crees que eso va a llegar a eso? ¿En serio? Yo veo la PlayStation de Sony fabricada por Sony y fin. Pues yo lo que estoy viendo es que, por ejemplo, en el tema de Microsoft, la consola es testimonial ya al final. Pero hecha por Microsoft. Bueno, pues tendrán como Steam Machine, ya verás. O sea, yo creo que va del rollo. No sé, yo no veo un mercado en el que haya 18.000 tipos de PlayStation, cada uno fabricado por una compañía distinta. En diferentes potencias, no sé, no. Pero yo tampoco veo que en 2017, bueno, cuando tenga que salir la nueva generación, vuelvan a ser todos sistemas cerrados y tengamos que tirarnos pero así 5 años. Sí, precisamente ya en esta última generación cedieron la arquitectura propia por arquitectura de PC. Hombre, yo creo que el futuro es un futuro abierto en el que todo el mundo pueda jugar a todo desde la máquina que sea. O sea, sí, un Steam global y ya está. Pero bueno, un futuro todavía muy lejano lo veo. Pero sí, vamos, sí, no digo que lo tendría que ser. El año que viene, es como si en el cine no podemos ver una película porque no tenemos cierto cacharro. Es que es demencial. Esa es la cuestión. Yo creo que eso tiene que morir. Tarde o temprano. Vale. Todavía le queda, ¿eh? Porque que se ve que todavía no. Pero yo no consigo ver una consola fabricada por Sony y vendida por Sony que sea configurable en cuanto a hardware, ¿eh? Me cuesta verlo. Todavía, a mí también, ¿eh? A mí eso sí me cuesta. No la veo aquí, ¿sabes? En mi mueble, como un Transformer. Pero bueno, dejemos que pase el tiempo, a ver qué pasa. Y en este 3 se sabrá algo, yo creo, pero creo que no van por ahí los tiros. Van a dejarse esto para... Yo lo que veo es una versión slim de Xbox One y ya veremos. Sí, para futuro inmediato, sí. No te digo. No veo, de hecho no veo ningún... No creo que anuncien nada en cuestión a la arquitectura de PlayStation 4. Nada. Ojalá no, pero no sé, ¿eh? Yo lo de la VR me hace dudar mucho, tío. Ya han desarrollado, se supone, que el nuevo VR para Sony funciona lo que tiene Sony, tío. Es un poco, no sé. Ya. A lo mejor bueno, saben algo que nosotros no. Pero vamos, bueno, es de saber. Yo creo que ya podemos dar por finalizado el podcast, ¿no, chico? Sí. Si eso se ha quedado algo en el tintero, este es el momento. Muy bien, este silencio dice que no. Hemos sido StayAwake, ya sabéis que podéis seguirnos en StayAwake/es, en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube y en StayAwake.es. Joder, ya lo digo todo de seguido, ¿habéis visto? Oh, sí, no es cachondo cuando empieza ya a hablar así. Ya, es la costumbre. darle a like si os ha gustado el vídeo, iba a decir. darle a like al podcast si os ha molado y compartirlo con vuestros colegas y suscribiros. Comentad vuestras impresiones sobre la VR, sobre el nuevo hardware de nuestras nuevas consolas de sobremesa o antiguas y todo lo que os parezca aquí abajo en el cuadro de iVoox. Y si es en iTunes, pues no tenéis dónde comentar, así que os aguantáis. Sí, hay comentarios. Ah, es verdad, en la página de iTunes, ¿no? Claro, sí. Ah, bueno, la página del podcast. Mucho coñazo, ¿no? Ahí. Mejor comentarnos en iVoox o en Twitter. Bueno, que vamos a ver. ¿Dónde queráis, coño? Nos mandáis un correo ordinario. No nos mandéis. Ponemos también la dirección. Tampoco, no nos habléis. Dejadnos en paz. Venid a conocernos en persona. Es lo mejor. Así que nada más. Hemos sido este Awake. Felices 20 años, Resident Evil. Y la semana que viene, casi, ¿no? En 2 semanas, Joan está por Madrid. ¿Verdad? Sí, tío. Video games. Y el próximo podcast ya, incluso Quantum Break, ¿no? Es verdad, y es posible que Joan esté con nosotros. Madre mía, puede ser lo mejor que nos ha pasado en la vida eso. Ojo, mira cómo se relame. Qué asco. Eso, realmente. Qué asco, eso ya me lo dirás en la cara. Así que nada más, hemos sido Sea Wake y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludete, chao. Adiós. Joder, los asnos, joder. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,